Hekoma lokolanze mbo. Hekoma lokolanze mbo. Aya. Pentagone Christian Chomba Lidi Ondaya na Damien Zimonekene Eko malo kola nzembo Matamba mwana moto Bami pesi pesi kisalu Ya kotongo komato Eloko boko luka na Toto le dizo izo Nana yebi Tchou.